si no lo molestan al pie de la calle. Y aparte que haya trabajo. Es más, que haya trabajo duro para cuidar auto, todo eso. Pues yo soy un cuidador, pero pues, ¿sabes que yo me tengo que esconder? Te digo la verdad, cuido auto, pero me tengo que estar así porque no, me corre la policía. Vos tenés permiso, te dice, ya tenés que...